Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, comentamos al principio, es este rincón que mantenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Por aquí pasan literatos, compositores, cineastas, músicos, filósofos incluso, creadores de nuevas ideas en las que o con las que queremos compartir con toda la audiencia de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y sin perder ni un instante, pues vamos con la entrevista de hoy. Volvemos al mundo de las letras y en este caso a un ensayo muy interesante que además nos va a ayudar a entender pues mucha de esa parte de la historia que bajo mi punto de vista nos ha llegado un poco pues manipulada, deteriorada directa o indirectamente por personas interesadas en que esto pues no se conociera realmente como es. Y por eso, pues, en cuanto vi este libro, pues hablé con la editorial. Es la editorial Edavia. Amablemente me pusieron en contacto con el autor que lo escribió. Es un libro dedicado a la Inquisición Española, realidades y la realidad y el procedimiento del Santo Oficio. Y por eso, pues, lo hemos invitado. Amablemente nos ha dicho que sí. Y aquí tenemos a Darío Madrid, el autor de este libro. Darío, es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio. Te damos la bienvenida y, por supuesto, aquí para contarnos esta historia fantástica que acabas de escribir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por contactar conmigo. La primera pregunta sería lógica. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Que llegas un día y dices, pues mira, voy a escribir un libro sobre la Inquisición Española, porque no es un tema así que dé para... Bueno, es un largo proceso. La verdad es que desde siempre, no sé por qué, me ha interesado este tema. El primer libro que me compré, encontré un día en la biblioteca, es de 1984, ahora lo estoy viendo. Sí. Y bueno, luego a medida de que acabé metido en Twitter, en Internet, y bueno, la verdad es que tuve mucho éxito, vi que había mucha gente que escribía, sobre todo lo que llamó la atención fueron esos tweets sobre los instrumentos que supuestamente utilizaba de tortura. Y a partir de ahí, pues ya profundicé mucho más y bueno, la verdad es que tengo ahora como 30 libros sobre la Inquisición. Y luego ya tengo un libro que he escrito yo. Y sobre todo eso, acabar con los mitos esos que ha traído la leyenda negra sobre la Inquisición. Exactamente, porque estos instrumentos de tortura, aunque son un poco el paradigma de la Inquisición, que los ves por ahí y dices, qué malos eran y tal, que además hay incluso varios museos en España. Yo he visitado el de Granada y he estado pues en la puerta del que hay en Cantabria, que el pueblo seguramente lo conocerás mucho mejor que yo, ¿no? Santillana del Mar. Hay tres, que yo sepa hay tres. Hay uno en Santillana del Mar, uno en Toledo y otro en Granada. Los de Santillana del Mar se llaman Museos de la Tortura. Sí. Yo creo que el de Toledo antes se llamaba Museo de la Inquisición, pero no estoy muy seguro. Y el de Granada directamente se llama Museo de la Inquisición. Si lo has visitado, ya verás que no sé cómo llamarlo. Estrambótico, no sé desde qué entras. ¿Tú has visitado los tres? Cuando entras yo he visto dos, el de Toledo y el de Granada. Ah, vale. El de Granada, según entras a la derecha, te encuentras con un esqueleto clavado en una rueda. Sí. Que es lo más surrealista que he visto. Y luego, aparte, tienen como para que entren los turistas. Tienen puesto ahí cita inquisitorial. Sí. Exactamente, ¿no? Como reclamo, pone Museo de la Inquisición y tienen en la foto lo que se llama la silla inquisitorial que jamás utilizó la Inquisición. Que se supone que es una silla con el respaldo y el asiento lleno de clavos donde supuestamente se sentaba el sospechoso. Eso jamás utilizó la Inquisición, como luego te explicaré. Y una pregunta que, bueno, que seguramente se la estarán haciendo todos los oyentes. ¿Por qué se permite esto? Porque, claro, lógicamente hay academias de historia, hay historiadores, hay catedráticos. Porque es una actividad pues, privada. Es una actividad privada. Y porque nadie... Bueno, es una actividad privada, pero yo no sé si el de Toledo tiene algo de financiación, porque por lo menos en los anuncios que hay en un parking que hay cerca del Alcázar de Toledo, sí. Yo he visto que tiene... que se anuncia gracias a alguna administración, a la consejería. No sé si sí, pero, no he profundizado mucho en ese tema. Sí, pero mantener un museo. ¿Pero por qué? Porque nadie dice nada, la verdad. La verdad es que todo el mundo lo admite. Mm. Entiendo que son museos para guiris y con perdón y amantes españoles de la leyenda negra. Mm. Y a nadie le molesta, pero a mí sí me molesta. Que se pero diga es que, mentira, digo, no lo acabo de entender. Imagínate que a mí se me ocurre ahora mismo pues crear un museo privado y es un museo en el que yo recreo pues la historia de América, pero que la ha inventado un francés, que la descubrió un francés, por ejemplo, y me creo una historia. Entonces, sí. Supongo que habría alguna academia de historia y me diría, pero hombre, esto que estás contando es falso, ¿no? Estoy hablando de algo, no sé, supuesto. Sí, pero yo creo como la Inquisición, como nadie se atreve a escribir sobre ella o nadie... Hay gente que escribe sobre ella, pero que nadie quiere... Sí, hay muchos investigadores. De hecho, lo que sabemos ahora de la Inquisición, lo sabemos porque gracias a muchos historiadores que se pusieron a investigar a partir de los años 70 del pasado siglo, sí. Pues sabemos que no fue lo que nos han contado o lo que piensa mucha gente. Uh-huh. Pero yo creo que tiene miedo, la gente tiene miedo a hablar de este tema. No quiere que le identifiquen con que sea favorable a la Inquisición o algo así. Prefieren verlo como algo terrible. Que en parte no digo yo que no lo fuera, pero que no era tanto como nos han hecho creer. Y que tampoco fuimos los que inauguramos el mundo de la Inquisición, porque no sé si has visto los Monty Python. ¿Te suena el grupo este, el cómico inglés? Sí, sí, lo he visto, sí. Y ves la parte esta, que los gags a veces, que no tiene nada que ver, porque eran gags contemporáneos de los años 60, 70, pero había una parte que decían, y ahora llega la Inquisición Española. ¿Has visto esa parte alguna vez? Sí. Iban vestidos de cardenales. Sí, sí, que iban vestidos de rojo. Que evidentemente la Inquisición sí, no sí. Es vestida de rojo, evidentemente. Exactamente. Entonces, ¿Por qué crees que se mantiene esto y no hay alguien que ponga, el puño sobre la mesa y diga, mira, esto es totalmente falso y hay que cambiarlo, porque es que no puede enseñar algo que es falso? Pues como otras muchas cosas, no sé, es que yo exactamente no sé las razones. Cuando, también es cierto, cuando hablas con los catedráticos de historia, los investigadores, sí. Ellos están metidos en sus cosas y de ahí no salen, ¿no? Digamos que no sé si es la palabra, pero que no saben divulgar, o sea, no saben... Y tampoco les preocupa mucho. Y tampoco les preocupa, efectivamente, no les preocupa mucho. Están en el sistema académico y ellos lo que quieren es escribir e investigar. Y luego la mayoría... El de Granada es incomprensible, porque el Museo de Granada además está en una zona que bueno, el de Toledo también, pero bueno, el de Granada está al lado ahí del Largo, una zona donde pasan un montón de turistas. La Alhambra está al lado. Y al lado del frente, al frente. Y hablas con granadinos y dices, es un horror, es terrible, no sé qué, pero nadie hace nada. Yo no sé por qué, cuál es el motivo. Pero luego, aparte, mira, está sobre los instrumentos de la Inquisición. Tú te metes ahora mismo y pones instrumentos de la Inquisición en Google y sí. Te salen artículos de ABC, El Español, como si fuesen realmente verdad. Mm-hmm. O sea, que es algo comúnmente aceptado. Yeah. Es que nadie se plantea. Quizás que la Inquisición no utilizó esos instrumentos. O hasta ahora nadie se lo ha planteado. Bien, pues como hay mucha gente que quiere seguir en la ignorancia, pues nosotros vamos a intentar sacar de esa ignorancia a aquellas personas que quieran conocer la realidad. Darío, ¿cómo fue la verdadera Inquisición española con todo lo que has investigado? Cuéntanos. La verdadera Inquisición española... A ver, lo que ellos perseguían... A ver, tenemos que ponernos en aquellos siglos. en aquel, en el siglo. A ver, primero la Inquisición no nace en España, la Inquisición nace en Francia, hacia 1180 más o menos. Mm. Y nace para perseguir a la herejía cátara, que es una serie de gente que realmente estaban amenazando al poder civil por sus creencias. Mm. Y bueno, pues nace en ese sentido, nace. Pero claro, tenemos que pensar que en aquel tiempo la herejía era el peor, era el peor de los delitos, porque afectaba a Dios. Y los antepasados vivían en función de la religión, de Dios. Su religión era la religión del rey. Mm. Y para ellos la herejía era como un delito de lesa majestad, un delito como si quisieras matar al rey. Sí, sí, de lo peor que había. Lo peor que había. Bueno, pues después de 3 siglos llega la Inquisición, llega a Castilla para acabar, digamos, con las prácticas judaizantes de los judíos que se habían convertido. En 1390 aproximadamente hubo una serie de pogromos contra los judíos de Castilla, contra los judíos de Aragón, los judíos de Barcelona, de casi toda España. Y muchos de estos judíos acabaron convirtiéndose a la fuerza, la mayoría, y otros por conveniencia. Mm. Porque como cristiano se vivía mejor como judío, digamos. Pero, claro, estas personas seguían manteniendo sus costumbres. Seguían practicando, digamos, en la intimidad sus creencias religiosas. Y eso en aquellos tiempos también estaba mal visto. Luego, y entonces eso también se consideraba, digamos, herejía. Y la Inquisición en España se instaura no para perseguir a los judíos, sino para acabar con esas prácticas. Sí, exactamente. Y entonces nace más en el año 1478, los reyes católicos consiguen la autorización del Papa para montar, digamos, o para instalar una Inquisición, que el primer tribunal se monta en Sevilla. Pero mírame, dime. Llama la atención que, por ejemplo, esto, hablar de la herejía, los albigenses, todo eso y tal, que esto, fíjate, que procede de un rey de Aragón, Pedro II, que tenía posesiones Aragón más allá de los Pirineos, murió en la batalla de Mures, sí, precisamente en una batalla de los que estaban a favor de los cátaros y los que estaban en contra de los cátaros, que era el Vaticano, que allí pues ya estaba más o menos la Inquisición, que es el rey precisamente que intervino en las Navas de Tolosa y que luego pues falleció aquí, cristianos contra cristianos, sí, por esta herejía que comentan. O sea que ya nos tocaba de refilón la Inquisición francesa por aquella época y perdimos un montón de territorios, ¿no, Darío? Sí, bueno, en Aragón también se ha montado una Inquisición, pero es una Inquisición distinta a la que viene después. Es una Inquisición eclesiástica, digamos, que quien tenía la autoridad eran los obispos. Antes que la Inquisición española. Sí, antes que la Inquisición castellana, que luego acabó también en Aragón. Pero era distinta, porque aquí los reyes católicos lo que consiguen es el poder de poder nombrar ellos a los inquisidores, cosa que antes no se podía. No tiene que ver una con otra, ¿no? Aunque bueno, tiene la misma. Tiene casi las mismas normas, digamos, sí, las mismas, pero digamos que el poder total no lo tiene el Papa. Pues fíjate, algo curioso. En principio sí. ¿Mm? En principio sí lo debía tener en el papel, pero realmente quien ha tenido el poder de designar a los inquisidores, que al final son los que mandan, son los reyes de España. Bueno, los reyes de España, reyes de Castilla, reyes de. Un dato que desconocía Darío. Pues nada, vamos a la Inquisición castellana, ya estamos en el año 1490 y algo, ya con la expulsión de los judíos y el problema ese que tenían los reyes católicos de un montón de conversos que había aquí, pero que estaban un poco de extranjis, ¿no? Que estaban, pero no estaban, ¿no, Darío? Ahora tenemos que hablar de la expulsión de los judíos. Sí. La expulsión de los judíos, que en 1492, no realmente, no sé, expulsa a las personas de raza judía, digamos, si es que existe la raza judía, se expulsa a aquellos que siguen la religión judía. Que siguen siendo hebreos, vamos, tampoco sí. Creo que la palabra. Que siguen practicando la religión judía. Exactamente. Aquellos que siguen practicando la religión judía, esos son los que expulsan. Aquellos que se convierten se quedan en España. Exactamente. ¿Por qué se les expulsa? Se les expulsa porque a los reyes católicos, que por cierto tenían médicos, tenían personas a su servicio que eran judías, el médico de la reina católica, de la reina Isabel, era judío, que luego se convirtió, los expulsa porque cree que están influyendo de muy mala manera a aquellos cristianos, conversos, que se han convertido desde el judaísmo, y que como tienen a su lado a estas personas de religión judía, siguen practicando, a pesar de haberse instalado la Inquisición, siguen practicando los ritos judaizantes, digamos. Exactamente. Y ese es el motivo. Ese es el motivo. Entonces, por eso se les expulsa. No se expulsa a tantos como se cree, o como se nos ha hecho creer. No se sabe muy bien la cifra. Quería preguntar si tenía los datos, pero me ha dicho que no conoce las cifras ni aproximadas. Sí, los datos más o menos son 50.000 personas, varían según los autores, pero digamos que fuesen 50.000 personas, más o menos. Los expulsados. Sí, pero es que luego, además de esas 50.000, que en principio fueron muchas a Portugal, al norte de África, incluso a Turquía, muchas de esas personas volvieron. Ok. Después de un tiempo volvieron. O sea, que no fue... Y luego, aparte, también siempre se dice, bueno, esa expulsión perjudicó muchísimo a la economía de Castilla, digamos. Realmente tampoco fue así, porque no fueron tantas personas, ni porque ya muchos judíos se habían convertido al cristianismo. Sí. Y esos judíos se quedaron. Y ese es el momento, digamos, cumbre de la Inquisición en España, cuando empieza a coger fuerza por todos los juicios que se hace a las personas que sospechaban que eran los judíos conversos, pero que practicaban el judaísmo, digamos... Exactamente. Cuanto más juicios hubo y cuanto más procesos hubo contra estas personas, y seguramente hubo más ejecuciones. Pero incluso en esa época hubo muchas menos ejecuciones y procesos que los que había, por ejemplo, en Alemania, Francia o Inglaterra o Holanda, por ejemplo, que lo de las brujas, por ejemplo, pasaríamos a otro tema, pero las brujas en Alemania era de horror, que eran pues decenas de miles las que quemaron, y aquí pues casi ninguna. Pero estamos hablando de tiempos distintos, porque la gente cree que la persecución de las brujas es una cosa de la Edad Media. El tema de los reyes católicos pues es el final de la Edad Media, el principio de la Edad Moderna. Pero es que estamos hablando de la persecución de brujas en Centro Europa fue sobre el año 1700. Sí. Y es que además es una cosa surrealista. Es que las personas cultas pensaban que esas mujeres, o hombres, lo que tenían, pero todas las mujeres, tenían relaciones con el diablo y que podían volar. Sí. Y que querían matar a los niños y que los asesinaban. Entonces se produjo una especie de locura colectiva que llevó a ejecutar, pues en Alemania se cree que unas 25.000 personas. Se han puesto, bueno, y en Francia 4.000, en la civilizada Suiza otros 4.000, en Inglaterra otros tantos, y en España pues hubo dos jurisdicciones, que fue la jurisdicción civil y la Inquisición. La Inquisición no se creyó desde un principio, y estamos hablando de 1525, en 1525 en Granada se hace un consejo y llegan a la conclusión de que las brujas realmente no existían, que o eran locas o eran enfermas, y se insta a los inquisidores a que en el caso de que las procesen, pues que pues que no apliquen penas graves. Luego hay algún suceso, como en el Maratón de Logroño, en que esas instrucciones no se siguen y acaban varias personas ejecutadas y algunas mueren en prisión. Pero para que nos hagamos una idea, la Inquisición española en España no ordenó la ejecución de más de 60 personas. Y en Alemania hemos hablado de 25.000. Sí, que en comparación pues son muchas menos de cualquiera de los países de... Pero que eso también ocurrió en Italia, porque en Italia se seguían las mismas normas que en España, la Inquisición, y en Portugal también. O sea, que la locura de las brujas en España no ocurrió gracias a la Inquisición española. Desde el principio, la Inquisición española tuvo esta mala fama, un poco instigada por nuestros enemigos, ¿o esto fue posterior, Darío? A ver, los inquisidores en España eran personas respetables. Eran juristas, eran religiosos de prestigio, y en España no había ningún problema con ellos, vamos. La gente temía la Inquisición, evidentemente, por las razones que luego te contaré si llega el caso, pero no lo estaba mal vistos. Toda esta historia comienza, pues, principalmente gracias al príncipe de Orange y los libelos que publicó, tanto con respecto a la conquista de América y con respecto a la Inquisición española. Y varios libros que aparecen en el libro. También hay un protestante que se fugó de España, que llegó a escribir el libro, un libro que se llama Artes de la Inquisición Española, que está firmado por un tal Reinaldo González Montano, que se cree que es un protestante de Valladolid que se estableció, creo que en Holanda, ahora mismo no me acuerdo exactamente dónde, creo que en Holanda. Y vamos, cuentan unas barbaridades de mil narices. Y luego también colaboró mucho un afrancesado llamado Llorente, que supuestamente se había escapado de España cuando lograron vencer las tropas españolas, las tropas del rey Fernando VII, en fin. Sí. Pero que realmente todo es mentira. De hecho, cuando se le acabó preguntando por los expedientes que supuestamente se había llevado, dijo que los había quemado. Que se también colaboró bastante. Pero empezó con los protestantes holandeses. Exactamente, que estábamos allí con el tema de Calvino, Lutero, etcétera, etcétera, y todo lo que vino después. Una pregunta que tengo aquí anotada. ¿Cuál es la barbaridad más increíble que incluso te costó a ti creerte de las que te has encontrado a lo largo de tus años de investigación para escribir este libro? La más bestial que diga, esto no puede ser que la hayan sacado. No lo sé, todas son muy... A mí lo de los instrumentos de la Inquisición, te digo que me tiene loco. Lo de las cárceles de la Inquisición me la acabé creyendo. Pero luego ves que no es verdad. Las cárceles de la Inquisición no eran unos agujeros donde te lanzaban a la gente y la dejaban ahí morirse, digamos. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, cuando condenaban a cárcel perpetua, que eso se daba, te viene a la cabeza que eso, bueno, cárcel perpetua, se va a pasar toda la vida metido en una prisión. Pues no, era como una cárcel domiciliaria, digamos. El cárcel que te mandaban a tu domicilio, y si no ibas al domicilio, ibas a, digamos, a una prisión de régimen abierto, que te dejaban salir para poder trabajar. Okay. Y además que no era perpetua, que normalmente, según la voluntad del inquisidor, pues podía ser de, como mucho a veces, de 3 años incluso. No solía pasar de esa, la prisión de ese tiempo. De esas penas. Y las penas Esas penas. Sí. Y las mayores. Los mayores casos de la Inquisición, ¿por qué delito era? ¿Por el tema de los judíos o había otro tipo de delitos en los que también pues se metía. La Inquisición empezó, como hemos dicho, persiguiendo a las personas, a los conversos judíos. Sí. Luego siguió con los luteranos. Luego siguió también con los maometanos, que se habían convertido supuestamente, pero que realmente no se habían convertido, los moriscos principalmente. Sí, sí, sí. Y luego, normalmente ya empezó a perseguir costumbres. Cuando ya todo aquello, digamos que la Inquisición había vencido, entre comillas, pues se empezó a perseguir las blasfemias, las bigamias, las solicitudes eran los curas que engañaban a sus feligresas y conseguían llevarlas, digamos, a la cama, digamos. Sí, sí, sí, por ejemplo, que les hacía había proposiciones deshonestas. Ese tipo de delitos. Que al final que era lo que más se dedicaba a perseguir ese tema, ese tipo de cosas. Y luego cada vez, pues, la verdad es que la Inquisición pues fue menos exigente, menos condenaba cada vez menos. En América hubo mucha Inquisición, poca, era una Inquisición de intensidad baja. ¿Cómo fue la Inquisición en las provincias? La Inquisición en América, es curioso porque cuando hablas sobre la conquista de América, lo primero que te dicen algunos hermanos hispanoamericanos, por ejemplo, cuando hablas de los sacrificios aztecas, lo primero que te dicen, ¿y qué? ¿Y qué pasa con los muertos de la Inquisición que viven en América? Que es que España instaló la Inquisición para asesinar. Bueno, pues esto es absolutamente falso. En América hubo solamente tres tribunales. En Nuevo México, en México la capital, digamos, ¿sí?, en Lima y en Cartagena de Indias. No tuvieron casi ninguna actividad o muy poquita actividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Tribunal de Nuevo México tenía una jurisdicción sobre 3 millones de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados, perdón. Sí. Y, por ejemplo, en España tenía una superficie de 500,000 de kilómetros cuadrados. Sí. Y en España había unos 22 tribunales. Y en, y en Nueva España había solamente uno. Luego, por otra parte, por supuesto, porque claro, y no tenía, o sea, no tenía posibilidad de perseguir a casi nadie. Pero es que además la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indios, porque consideraban que eran neófitos. ¿Por qué? Porque eran novatos, digamos, en la religión católica. No se le podía exigir el mismo cumplimiento de la religión que a otros. Se dedicó la Inquisición pues a perseguir a los pobres, digamos, entre comillas, piratas que acababan en sus costas, y eso por luteranos. Algunos fueron procesados y ejecutados. A los judaizantes, pues hubo un caso curioso, las personas conversas que habían huido de España a Portugal, cuando el rey Felipe II se hizo con las dos coronas, en Portugal también se empezó a perseguirlos y se les ocurrió a algunos irse a España y otros irse a América. Sí. Y a esas personas también se las persiguió en América. Pero ¿cuántas fueron las personas que fueron ejecutadas por la Inquisición en América? No llegan a 100 personas. Creo recordar que Nueva España fueron unas 40, en Lima fueron unas 30 y tantas, y en Cartagena de Indias fueron 2. Nada más, o sea, casi no se implantó, casi no se utilizó. No tuvo ninguna trascendencia, a pesar de que lo que nos dicen y todos los libros que hay sobre la Inquisición en Hispanoamérica, que son muchos y sobre lo que piensan muchos de ellos. También tienen su museo, ¿eh? Tienen su museo también, su museo de torturas sobre la Inquisición en Cartagena de Indias. Y en Francia, la Inquisición, Italia, América no tuvo. En Francia, Alemania, Italia, Holanda, ¿hay museos de la tortura de las inquisiciones suyas o no? Los instrumentos que aparecen en esos museos parece ser que fueron inventados en el siglo XIX para ser exhibidos en ferias de pueblos donde la gente pagaba entradas, o sea, pagaba la entrada para ver esos cachivaches. Pero que yo sepa no existen. Como si fuera un circo para, con algo novedoso, algo sorprendente para, bueno, exactamente, cobrar. Exactamente, impuestos. Exactamente. como se hace ahora, pues prácticamente en los circos. Es que eso sería, los sucesores serían los circos. Quizá todos recordamos algo. Es una película emblemática, El nombre de la rosa, que es una ficción de lo que ocurrió realmente, pero ahí, si te fijas, sale un inquisidor, Bernardo Gui, que realmente existió, Bernardo Gui, pero no era tan malo como nos lo hacen ver en la película. Era un historiador, era un erudito y también era inquisidor. Entonces, la pregunta, Darío, ¿lo que se ve en El nombre de la rosa se acerca más a la realidad o se acerca más a la ficción más estricta de vamos a exagerar aquí las cosas? Hace tiempo que no veo la película, ¿verdad? Pero vamos, un inquisidor era dura, o sea, que te procesase la Inquisición no era nada, no era ningún plato de buen gusto. Sí. Solamente hay que recordar lo que le pasó a Fray Luis de León. Sí. Fray Luis de León es procesado, es denunciado por unos dominicos con los que Fray Luis de León era agustino. Sí. Y tenían una malísima relación con los dominicos. Mm. Y unos dominicos le denuncian. Fray Luis de León tenía una cátedra en la Universidad de Salamanca. Y a Fray Luis de León había criticado la traducción del hebreo al latín de la Biblia, por entender que no era rigurosa. ¿Sí? Y había también traducido el Cantar de los Cantares. Y se le acusaba de que lo había traducido como una canción profana, digamos. Y Juan Luis de León, inmediatamente cuando se le procesa, se le detiene. Sí. Y se le mete en una prisión provisional. Y de esa prisión provisional, y su proceso tarda en concluirse 5 años. Y de esos 5 años, al menos 2 años y medio está en prisión. O en una celda. Sí. Y hay que distinguir entre las celdas, digamos, provisionales y la prisión, digamos, de la que te he hablado antes. Y que una vez acabado el procedimiento, pues te condenamos a prisión. No era lo mismo. Si te metían en una prisión incomunicada, en una celda incomunicada, con que no podías hablar con nadie. Y ahí está el pobre de Fray Luis de León. ¿Y para qué? Para que cuando acabe el procedimiento se resuelva con una simple amonestación. Sí, sí. O sea, que esto ocurría. O sea, que la realidad era la realidad. Y eso pero también es lo que yo quiero hacer entender. O sea, que... Otro caso más duro, porque este terminó en ejecución, fue el de Miguel Servet, que también fue la Inquisición y bueno... El de Miguel Servet, pero eso fue Calvino. Esto no tiene nada que ver con la Inquisición española. No es el santo oficio calvinista, digamos, ¿no? No se puede comparar. No, pues, bueno, al final es lo mismo, ¿no? Porque le acusaron de herejía. Ahí está, y sí. La herejía llevó a la pena de muerte y a quemarle la hoguera. Pero no es lo mismo. O sea, no es la misma Inquisición, digamos, católica. No es la misma Inquisición. No es la Inquisición católica, no, no. Fue el Consejo Ciudadano, creo recordar. El Consejo Ciudadano de Ginebra, donde mandaba Calvino. Hay que tener en cuenta que en Ginebra, donde había unas 3.000 personas, 500 fueron ejecutadas. O sea, tú imagínate el porcentaje. Sí, sí, sí. Y este señor incluso tiene estatuas. Es como que si ponemos aquí en España una estatua a Torquemada, vamos, ¿no? Saldría, no sé cuánta gente saldría pegando gritos. Pues ellos tienen su estatua de Calvino. Pero no fue lo mismo. Lo que sí es cierto es que Servet sale huyendo de la Inquisición francesa y acaba metido peor en la boca del lobo. Hay otra cosa ahí. Bueno, luego sigue, sí. Para peor. Y no sé qué te iba a preguntar. Tenía la punta y con respecto a la pregunta que me habías hecho antes sobre el tema de la nombre de Rosa, lo que realmente buscaba la Inquisición era el arrepentimiento del pecador, digamos. Sí. Si el pecador se arrepentía, la pena solía ser leve. Si reincidía, digamos, en el pecado, se convertía en una pena gravísima. Pero normalmente las penas solían ser leves. Si se arrepentía. Eso no sé si se ve en El nombre de la rosa porque ya se me olvidó, pero que voy a tener que verla porque todos me preguntan por El nombre de la rosa. Pero sí, sí, la película más emblemática donde se ve con más claridad cómo actuaba pues un tipo de de Inquisición, pero bueno, según, bajo mi punto de vista, que yo también he investigado para un poco recrear en guiones y tal, pues épocas históricas, pues está un poco exagerado. Otra pregunta, Darío, la figura de Torquemada, que es un poco el paradigma del inquisidor, ¿era tan malo como dicen? ¿No era tan malo o era bueno? ¿Cómo era este hombre? No era ni bueno ni malo, era un hombre de su tiempo que va a poner orden en la Inquisición. La Inquisición nace, es la primera Inquisición, la Inquisición en España se instala en Sevilla, donde se pone el primer tribunal, y en un principio se acusa a los inquisidores de ser demasiado rigurosos. Y para eso los reyes católicos designan a un nuevo inquisidor general, junto a otras personas, pero es al final el que acaba quedando al frente, y es Torquemada que queda al frente y el que, digamos, ordena las instrucciones. Llega a emitir 5 instrucciones para que la discreción de los inquisidores sea la menor posible. Y bueno, ha quedado como el malo de la película. Pero bueno, es el inquisidor, digamos, que pone orden y pone orden al proceso. Luego ya, claro, el procedimiento inquisitorial es el que es, los delitos que se persiguen son los que son, y claro, en nuestra conciencia de, bueno, nuestro entender del siglo XXI, pues efectivamente, pues no lo podemos entender. Se persigue a una persona por cometer una herejía o por lanzar una blasfemia, pues no nos entra a la cabeza. Pero en aquel momento sí era, y era una cosa normal en Europa. Han cambiado mucho los tiempos. Lleva muy poquito tiempo publicado el libro, 15 de noviembre, tengo aquí los datos. ¿Ha recibido alguna crítica de estas negativas, de esta discusión? No, mira lo que escribe. Pues de momento no. De momento la verdad es que no. ¿Y positivas? Es que no. Positivas, bastantes. Positivas, están mucha gente sorprendida de lo que ven. ¿Y en Twitter? ¿Y en Twitter, tú que eres tan activo, no te has enzarzado en estas discusiones bizantinas que entras, te topas con un troll y venga, porque esto, tal? Yo es que normalmente acabo bloqueándolos porque no me merece la pena. Normalmente suelen ser hispanoamericanos, es curioso. Tienen una idea de la Inquisición que absolutamente errónea sobre, y suelen ser hispanoamericanos los que normalmente te lanzan algo sobre ese tema, pero últimamente no, nadie me discute mucho, la verdad. Es que lo que te comento es que sí, que es relativamente poco tiempo lo que ha pasado desde la publicación. Esto te lo tendría que preguntar 2 años después, que bueno, ya tienes lectores que escriben, de tal, pues fíjate, hubo uno, hubo otro y tal, pero de momento, bueno, llevamos casi, fíjate, un mes que no te haya llegado nada malo en este sentido. Lo que pasa que es que lo que reflejo en el libro, las personas que entienden de este tema, yo no me estoy desviando de ese tema. O sea, no me desvío nada. O sea, lo que yo por ejemplo cuento casi todo, o sea, cuento cómo muere una persona en la hoguera, cómo son las torturas. Es que explicando simplemente las torturas como realmente, por cierto, que las torturas no eran una cosa que inventó la Inquisición española, sino que el tormento, digamos, era un procedimiento que se utilizaba en todas las jurisdicciones civiles de Europa, en España, en Alemania, en todas partes. Era una costumbre absurda, digamos, o una práctica absurda, porque claro, si una persona la tortura, pues se te acabará confesando hasta que ha matado a Manolete, digamos. Sí. Pero el toro de Manolete, o lo que sea, como se diga la expresión. Pero que no la inventó. Y la Inquisición española, además, le puso una serie de normas para que sobre todo no causasen la muerte de esa persona, ni siquiera hacerle sangre, y tenía que estar presente un médico. Que podría haber excepciones, que no digo yo que no. Habrá casos que los inquisidores se pasarían en su celo, pues yo no digo que no. Pero las reglas eran esas. Y además, solo había mente 3 tipos de tortura, digamos. Se utilizaban 3 formas de tortura, que era el potro o cordel, el ahogamiento y la garrucha. La peor de todas era la garrucha, porque la garrucha le colgaban de una cuerda atado las extremidades, digamos, los brazos, que subían para arriba y te lanzaban para abajo. Eso se hizo, parece ser, en Levante y en pocas ocasiones. La que más utilizaba era el cordero de potro. Digo sí. Cordero de potro porque normalmente dicen potro y entonces imaginamos a un pobre señor colocado en una mesa al que le están estirando las extremidades, los brazos y las piernas, pero no es verdad. No es así. Se le colocaba un cordel, se ataba un cordel al brazo o a la pierna y se apretaba. Sí. Y ya con eso tenemos bastante. Porque lo que la Inquisición buscaba era conseguir un dolor agudo para que esa persona confesase, digamos, lo más rápido posible. Y no hacía falta mucho más. Y ya el ahogamiento, pues eso sí que también es bastante desagradable, que le ponían un paño encima de la boca, en la boca, y con una jarra de agua le lanzaban agua a la boca, claro, entonces producir una sensación de ahogamiento y de querer morir. Pero también hay que tener otra cosa. La Inquisición torturó simplemente o solamente al 2% de las personas procesadas. O sea, no estamos hablando que en el procedimiento de la Inquisición, el que entraba por la puerta le torturaban, ni mucho menos, sí. Solamente el 2%. Y además era al final del procedimiento, cuando ya los inquisidores tenían dudas sobre si este señor había dicho o no la verdad, se aplicaba esta extraña, para nosotros ahora, extraña práctica, que no acabó de practicarse o de llevarse a cabo hasta el siglo XVIII. O sea, que es que no... Y en todas partes de Europa. Claro, claro. Y eso es... Entonces, claro. Y eso se cuenta en el libro, se cuenta... Yo cuento con mucha crudeza lo que ocurrió en Sevilla. No se sabe exactamente cuántos fueron, pero... Cuento varios procesos, muchos ejemplos. Claro, para nosotros son absurdos, pero son así. Y claro, eso desde el punto de vista, pues todo fue muy injusto. Yo desde luego no lo niego. Ya, desde luego. Pues bueno, ya volvemos a contactar, si te parece, Darío, dentro de unos meses, porque me interesa sobre todo saber un poco la repercusión y un poco la forma de actuar de la gente que defiende a capa y espada, pues que la Inquisición era malísima, que bueno, todo lo que has desmentido era real, etcétera, etcétera. Ya eso lo hablamos. Y vamos con un apartado que suelo tratar con todos los escritores. Y bueno, vamos con las preguntas de rigor. No sé cómo convives tú con el mundo de la piratería, si te piratean mucho, si has notado algo. O bueno, en el caso de que te pirateen, con esto de Internet, que es un arma de doble filo, porque si te das a conocer demasiado mostrando tu trabajo, te lo pueden piratear. Pero claro, si no te das a conocer, no te conocen. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo ¿Cómo convives no con tengo... la piratería? ¿Cómo convives? No tengo la experiencia, porque este es mi primer libro y no sé lo que va a ocurrir. Lo que sí he visto es que amigos que han escrito el libro, pues me he encontrado que me ha llegado un PDF con su libro. Y eso me parece una barbaridad, algo tremendo. Sí que me sucede, la gente si me conoce por Twitter, pues yo me dedico a escribir lo que se llaman hilos y que claro, y no gano dinero, digamos, no gano nada. Pero si hay gente que me copia, hay gente que me copia y mucha gente además, pero mucha gente. Y se lo pone en su perfil de Facebook. Como si fuera de ellos y tal. Entonces, es lo si fuesen de ellos. De este mundo y esta época que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es el entorno que eliges para escribir? ¿Tienes alguna habitación, algún despacho? ¿Algún... Pues yo tengo mi despacho donde aquí en casa normalmente. ¿Mm? Y donde me gusta escribir a primera hora de la mañana, sobre las 6 o las 7. Sí. Y dos o tres horas donde nadie me molesta y normalmente es donde escribo. Y luego este libro, la verdad es que cuando ya como tengo otros quehaceres laborales, digamos, sí, como es la abogacía, pues este libro normalmente lo escribí fundamentalmente pues cuando tengo tiempo que me dejan, por ejemplo en agosto, los dos agostos, digamos, que últimos me dediqué mucho a escribir este libro. Tiene mucho tiempo escribiendo. Es fundamentalmente ese tiempo. Cuando escribes, cuando has escrito este libro, que dices que es el primero, ¿tenías claro con el armazón, la estructura del libro, cuál iba a ser el capítulo 1, el 4, el 5 y tal, el final, el principio? Sí, lo primero que hice fue el índice. Lo primero que hice fue el índice y luego lo desarrollé. Eso lo tenía clarísimo. Luego quizás añadí algo más, pero... lo tenía Tenía clarísimo. Si no, no sé cómo lo hubiese hecho. No, es que te vas a sorprender, pero hay respuestas para todo. Hay gente que dice, no, no, pero cómo vamos a escribir todo el libro, tal. Incluso novelas, que tienes que tener un principio y un final, y un, digamos, desenlace, una trama, tal y cual, pues no. Hay gente que van un poco improvisando. Lo que pasa es que hay distintas escuelas con esto. Por eso lo pregunto, y te llevas bastantes sorpresas. Con la inteligencia artificial, no sé si habrás tenido alguna relación. Pues he hecho alguna prueba. ¿Y qué te parece? Prueba, he hecho, pues que dice barbaridades. Sobre el tema de la Inquisición pone barbaridades. No sé, no sé si algún día conseguirá acercarse a la realidad, pero por ahora está muy distante de me imagino que es que como coge todos los datos que encuentra por internet, digamos, no sé cómo funciona eso, pues todo hace un mare magnum y acaba en el artículo. Pero vamos, yo hice una prueba y resultó, por ahora, bajo mi punto de vista, vamos, lo que yo vi era una barbaridad lo que escribía. Vamos, no tenía, además, se repetía mucho. Sí. Además, en el caso de la Inquisición, si toma todos los datos que hay en internet y la mayoría de esos datos son falsos, pues imagínate hacer un batiburrillo, claro, de una mezcla de datos falsos. O sea, tiene que ser lo más horrible que te puedas imaginar. Ya un poco me puedo imaginar algo de eso. ¿Y qué te iba a decir? Hay un debate muy, muy intenso a lo largo de las últimas entrevistas y, bueno, y me gusta pues continuar con él. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Crees que se nota cuando hay un escritor que depende de la literatura para vivir o depende de la literatura para completar sus ingresos? Porque vivir de la literatura es muy complicado hoy en día. Y se diferencia del que tiene, pues digamos, otras fuentes de ingresos, que tiene los garbanzos prácticamente asegurado. ¿En el tono, en la intención, no sé si se nota o no se nota? ¿Tú qué opinas? Pues sí se nota, a veces sí se nota. Se nota aquellos que han tenido que hacer una obra a todo correr porque necesitan acabarla. Y sobre todo en el tema este de historia, hay varios casos, varios libros que te vas encontrando, dices que esto no tiene ninguna rigurosidad. Y luego, al final, los acabas conociendo a los autores, porque al final vas a un sitio a otro, vas a sus presentaciones, ellos te... Y lo acabas entendiendo. Luego conoces a esa persona y dices, bueno, este que necesita sacarse el dinero como sea, y su única fuente de ingresos son los libros. Y sí, sí se nota, sí se nota. Pero claro, habla de todo, ¿no? Imagino que los que triunfan, pues eso ya escribirán con mucho más sosiego y tranquilidad. Pero yo sí lo noto, en algunos casos sí lo noto. Pues fíjate, una respuesta que no había dado nadie. O sea, había otro tipo de ramificación en la respuesta, pero esta respuesta tan clara no había llegado. Y bueno, ¿estás preparando alguna otra obra, algún otro libro? ¿O de momento te lo tomas con calma? Pues me está la editorial, pues si quiere que ya escriba otro. ¿De la misma temática? En la misma temática, yo no sé si puedo sacarle, me podría sacarle más, pero ya sería algo más específico sobre algún tema en concreto. Sí. Y no sé si merecería la pena. Sobre el tema, sería probablemente sobre el tema de la leyenda negra, que es lo que... Pero no sé si al final me acabé animando. Vamos a ver qué resulta de esta historia. Y yo además acabo de salir de una enfermedad un poco larga y tengo que planteármelo con tranquilidad. Pero sí, en principio, la experiencia por el momento está bien, bueno, está gustando. ¿Y qué te iba a decir? Es muy duro escribir un libro, tampoco es una cosa, o sea, que es complicadísimo, o sea, me ha resultado muy complicado, ¿sí?, solo por el tiempo y por la documentación y por todo, pero bueno, luego cuando lo ves, la verdad es que me merece la pena. Y te apetece repetir. Oye, mira, ya que estás ahí hablando de la leyenda negra y todo esto, estoy notando desde hace un tiempo como una especie de corriente que se está empezando a imponer entre, sobre todo, pues intelectuales, escritores, catedráticos, profesores de historia sobre todo, y no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, para un poco luchar contra todas estas barbaridades que contaron sobre la leyenda negra y reivindicar pues lo que realmente hizo el Imperio Español, España y todo Hispanoamérica. ¿Notas esta corriente que venimos un poco pues viendo desde hace, pues vamos a poner, 10 años aproximadamente, Darío? ¿Lo notas tú también? Yo sí, porque estoy el, vamos, soy uno de los, por lo menos en Twitter soy uno de los que más lucha contra esa historia. Como tengo, claro, estoy rodeado de amigos que, por ejemplo, Javier Santamarta es una referencia en este tema, pues que estoy todo el día, bueno, muchas veces estoy con él y estamos, hablamos mucho del tema. Y sí, sí, lo noto, sí. Ha cambiado mucho de hace, por lo menos de mi parte, de 5 años hacia acá, hay otra, empieza a haber otra idea sobre lo que fue el Imperio Español, sobre lo que realmente ocurrió. Y además en las dos, en los dos lados del Atlántico, en España. Bueno, el otro lado del Atlántico todavía es muy difícil, porque allí tienen unas ideas, sobre todo en México, aunque hay mexicanos. Es que en México, aunque nos parece increíble, según me cuentan las personas que han vivido allí, tengo varios amigos, hay 300 años de su historia que como si no existiera. Los 300 años del virreinato es como si no hubiese pasado nada, como si ellos vinieran directamente de los aztecas. Y eso parece ser que es lo que se enseña en las escuelas. Y claro, es que no. En México no se entiende sin Hernán Cortés. Para lo bueno y para lo malo, digamos. Pero sobre todo, para mejor de punto de vista, para lo bueno. Del y esa, claro. Yo creo que todavía allí queda mucha labor por hacer. Sí, sí, España es otra historia. Pero por lo menos que aquí. Hay iniciativas también en Hispanoamérica. Yo noto que cada vez sí, más. Sí, las hay. Mucha gente. Cada vez hay más. No, porque tal, igual, pero que cada vez más personas pues se dan cuenta y quieren reivindicar todo esto, porque por ejemplo de un tiempo a esta parte se ven banderas de Borgoña, que la gente lleva banderas de Borgoña como bandera del Imperio Español y que las llevan a manifestaciones en Perú, por ejemplo. Eso sí que es una cosa bastante curiosa. Exactamente. Pues vamos a ver si seguimos avanzando en este campo y en esta línea, en esta corriente que, bueno, que no va a ser más que reivindicar pues unos hechos históricos que realmente ocurrieron y un poco quitarnos de un plumazo pues todas estas mentiras, falsedades y manipulaciones que han llegado pues instigadas sobre todo por nuestros enemigos. Pues Darío Madrid, un verdadero placer haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Volveremos a contactar porque me parece muy interesante tus cuentas. Y nada, y encantadísimos de y agradecidos porque hayas aceptado nuestra invitación. ¿De acuerdo, Darío? Claro, muy bien, agradecido a ti. Muchísimas gracias. Pues despedimos a Darío Madrid. No te preocupes por las referencias, porque todas las tendrás en el texto que publicaremos junto a este, que publicamos ya, junto a este audio, La Inquisición Española, el autor Darío Madrid, que lo tienes en un montón de sitios para adquirirlo, con todos los enlaces aquí en este mismo por. Recibo el cordial saludo de Franco Tasavedra en la revista de Radio Esperantia y este va a ser nuestro último programa hasta el próximo año. Nos tomamos unas vacaciones tanto en los programas de música como en los programas de cultura y nada, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros todo este año, que pase una feliz Navidad y por supuesto que entres en el año 2024 de la mejor forma posible. Feliz año 2024, feliz Navidad, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima. Muy buenas tardes. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.